5 años o más. En caso de sentir fiebre o síntomas gripales como dolor de garganta, cabeza, malestar general, escurrimiento nasal o tos, evita automedicarte y acude de inmediato al centro de salud más cercano para que un médico te recete tratamiento eficaz y seguro.